Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Es una ya de fondo Slack, ¿eh? Sí. El disco de Zaza. ¿Cómo andan, chicos? Mejor que ustedes para contarnos. En realidad no, yo siempre, a veces me sale el impulso de preguntar por los nombres, pero es una pregunta errónea, por lo menos para mí. ¿Cómo? Gracias por estar. Vinieron armados de instrumentos, van a tocar unas canciones para nosotros. Así es, vamos a intentar hacerlo. La banda, ¿cómo surge, digamos, tocar? Sé que vienen tocando hace tiempo y que, bueno, de alguna manera u otra, esos años, no sé cómo decirlo, como que los ha sido formando mucho, me da la sensación que va a mí. Y que por ahí más, no hace tanto que se consolidó por ahí lo que es la impronta de lo que es la banda, digamos. Sí, creo que ha ido cambiando constantemente. Van a ser 10 años que venimos tocando, ahora en diciembre. Empezó prácticamente de casualidad. Y las cosas después fueron surgiendo. Hay cosas que nos mandamos a hacer de atrevernos un poco, de seguir algún impulso, más que nada. No había un plan, un proyecto muy marcado, se fue todo armando. Bien. Sobre el pie. Fue todo así. ¿Pero cuándo sintieron que ya tenía la banda, tenía identidad? Antes de empezar a tocar. Bueno, ok. Lo conocimos a Fede, con quien tocaba la batería en su momento, y tuvimos cuando lo vimos tocar, los dos pensamos lo mismo, él quiere tocar con nosotros. Ah, mira. Y después, de repente, un día estaba tocando con nosotros. ¿Y dónde estaba tocando vos? Yo estaba tocando en otra banda, que era de América. También éramos dos bandas de cover, digamos, en América, y Carlos te quedó, claro. Sí. Ahí, allá en el oeste, lejos de la gran ciudad. Y bueno, de esas dos bandas, digamos que se depuró en esto, digamos. Pero cover de las bandas. Sí, pero hablar de identidad, creo que la identidad tarda. Por eso, va mutando. No sé si hay una identidad. La identidad cambia todos los meses. Son un poco, no sé. Lo que sí, de movida, lo que hicimos fue, desde el primer ensayo, no tocamos covers. Puede ser eso. Creo que fue la primera. Había tocado suficiente ya. Nada, yo creo que sí, pero en el primer ensayo nos pusimos a zafar, y de zafar salieron todas las canciones que. Algunas fueron a parar este disco que tiene 2 años. Uh-huh. Sí. O sea, fue largo también el trecho hasta Slack, que es el disco debut. ¿Y cómo de 8 años de ensayos, cómo llegan a estas 10 canciones? ¿Y por qué no fueron 25 o por qué no fueron 5? Originariamente, el disco, en estas cosas que nos ponemos a pensar sin ver el límite que tenemos, iba a ser un disco doble de movida. ¡Qué grande! Era por una cuestión de cantidades. Imagínate, después de 8 años había, no sé, 50 temas. ¿Pero creían que era representativo todos esos temas para ese momento? Sí, de una época. De hecho, están grabados el resto de los temas. Uh-huh. Solo no están editados, digamos, por una cuestión de costos. Pero digamos que esa es como la banda. Yo creo que el primer disco de una banda es justamente lo que la banda vivió hasta ese momento. Totalmente. Y a partir de ahí es como que se van achicando las distancias y los parámetros. Aparte, de alguna manera uno aprende a grabar, o cree que aprende a grabar, y después cuando volvés a grabar te das cuenta que no habías aprendido nada, que tenés que reformular todo. Y bueno, para llegar al disco, antes hicimos demos, hicimos discos en vivo. Hicimos discos en vivo, en estudio. Experimentar con lo que es el arte de grabar. también, porque una cosa es el arte de tocar y otra es el arte de grabar. Che, ¿quién escapó? ¿Quién escapó por la ventana? Porque la banda se llama Los Fue de aquel suceso de haber escapado por la ventana. ¿Alguien tuvo que haber escapado por la ventana? Sí, ¿o alguien soñó? Creo que todos han escapado. Todos han escapado por la ventana una vez, me parece. ¿Es una situación u otra? Sí, por ahí es un poco abierto, es bastante largo el nombre de la banda. Lo que sí me da la sensación que no, desde atrás se han planteado romper parámetros por ahí. O por ahí me equivoco, ¿eh? Sí, porque a lo mejor no teníamos. Hasta por el nombre, me acabo de quedar por eso, digamos. No es algo por ahí. El nombre surgió. Sin indagar por ahí tanto, pero digo, me fue el disparador para llegar hasta. Para pensar esto. Escuchando la música. ¿Me arranco con un instrumental o me equivoco? Sí. Ah, el disco en realidad es como que si fuera el lado A y el lado B, de un vinilo, supongamos, un vinilo largo, y cada lado, digamos, el disco está partido por un instrumental. De los 10 tracks, claro. El tema 6 es otro instrumental, que no tiene nada que ver con el que abre el disco, digamos. Pero básicamente también el elegir estas canciones y no otras que quizás. Hay mucha gente que dice, ¿cómo no pusieron tal tema? Porque justamente queríamos que el disco nos represente de punta a punta, que no haya nada que dejemos afuera por poner un tema más comercial o que... Más bonito. Más bonito, un tema más bonito, una canción. Aparte tiene la posibilidad de hacer lo que quiera. Sí, eso está bueno. Lo cual... Un gran beneficio ante otros. Sí, hace que haga las cosas también a un determinado tiempo. Y que le sientas por ahí el placer que merece cada momento. Sí, totalmente. Chicos, ¿quieren tocar algo? ¿Qué opinan? ¿Están dispuestos? Sí. Vamos a... Tocamos uno que se nos clava. ¿Le puedo ver un movimiento de pieza? Sí, por supuesto. ¿Hacemos todo, un pasito a la derecha? ¿Le pongo el parlante? Sí. ¿Le puedo tirar? Ahí está, perfecto. Ahí vamos. Vale. ¿Qué es lo que van a tocar? ¿Qué sí, podemos tocar un tema del disco y después vamos con los inéditos. ¿Qué viene ahora? Bueno, vamos a hacer el tema 5. Dale. Vestigios. 2. Está en el disco Slack de que tenemos, podemos, si alguno está interesado, pueden llamar y adjudicarse estos discos. Sí, están si parecidos. Quieren 4864-0489, 4863-1095, o por mail o por Facebook, les regalamos un disco de Das, ¿no? Bueno, es verdad que tienen tantos temas ahí que grabaron y que no fueron parte del primer larga duración. ¿Qué piensan hacer? ¿Volver a grabarlos o archivarlos y editar otra cosa nueva, otro material nuevo? Me parece que a los temas hay que darle salida. No sé si de movida va a ser un disco así. Hoy en día, claro, hoy en día la venta de discos es más... Es complicado el tema, es todo más virtual, el consumo es bajar discos. ¿Se consigue el disco de Das en internet? Se puede escuchar online. SoundCloud. Exacto, sí. Se puede escuchar en soundcloud.com/das. DDAS. DDAS barra set. Qué sé yo, hay un consumo bastante grande por internet. Ni siquiera te compran un disco por internet, nadie. De hecho, no, me pasó de encontrarlo el disco en páginas de esas mp3.com, que sí. No sabes cómo cayó ahí, se ve que todos bajan la información del mismo lado. En internet no te lo van a comprar porque sale más caro el correo que el disco. Hay gente que compra por la descarga, digamos, claro, del disco. Lo cual es un apoyo a la banda también, yo no lo hago. Digo, es una cuestión cultural. Ese tema, nosotros nos solventamos por nosotros mismos. Eso fue una cuestión romántica, tener tu disco físico, nada más, pero sí, fue una locura de movida hacerlo. Tanto vos, Juan, y vos, Fede, que están desde los comienzos de la banda, bueno, ahora consiguieron un nuevo integrante, Sandro en batería. ¿Y cómo es ese proceso de encontrar un músico y tratar de plasmarle tantos años de trayectoria que ustedes acarrean espalda? Básicamente a todo el mundo le quemamos la cabeza, y creo que él te lo puede responder mejor que nosotros, pero básicamente ver si hay química y si el primer día que nos juntamos, creo que la clave de cualquier instrumentista que toque con nosotros, sea lo que sea, es que tenga, digamos, la capacidad o que se permita tapar, aunque le salga todo mal, no importa, porque de ahí han salido todos los temas que están en ese disco. ¿Por algo dijiste que metiste en un músico? Porque nosotros nos cuesta un poco la palabra músico. Yo siempre digo que a lo sumo a la música nosotros somos los que los curanderos son a la medicina. Ajá. En sí, no, interesa, se puede llegar al mismo lugar, pero la formación nuestra es básicamente autodidacta y no académica, porque uno puede estudiar métodos por su cuenta y ser autodidacta, pero nosotros, qué sé yo, a mí son los discos, intuición también. No, sin duda. Esa es la química dentro de la sala y eso es un ejercicio que se le da a la zapada también. Sí, para tocar. Y eso les iba a preguntar, ¿cómo funciona Das? Digamos, cuando se juntan, ¿cómo surgen las músicas? La zapada. ¿Puede caer uno con una idea y se labura ahí o puede surgir una idea ahí en el momento? Inclusive hasta hay letras, por ahí grabamos un ensayo y... cae, aparece y después la escucho y la bajo o la escribo. Claro. Y tal vez lo único que hay que hacer es cambiar una palabra por otra. Uh-huh. Porque también escribir en castellano es difícil. Sí. Mucha consonante en el medio no es fácil. Sí. Y a veces surge todo ahí, no sé, es una cuestión... Intuición, lo que vos quieras. Sí, pero es lo, por tal vez en mi caso, el motivo por el cual me gusta tocar, entrar y sentir, es como, es un placer, es la magia de estar ahí. Sí. Después, bueno, a uno le gusta también ir a tocar en vivo, ¿no? Si se puede viajar mejor y conocer gente y demás. Pero la cuestión, sí, básicamente, es intimidad en ese momento. Estar tocando, como tocar en vivo, en una sala todo volumen, una batería sonando. Perfecto. ¿Hacen otro? Bueno, dale. Hacemos uno que quedó afuera, por decirlo. Viaje. Vamos. Viaje lunático. Viaje lunático. Te pedo más. estado es natural. Y así los fulanos se entretienen fácil. Quieren perturbar. No hay tregua, no hay temor a reventar un día. Es el viaje más fugaz. Tirado en Oceanolandia, en Oceanolandia, pasajes al planeta del ¿Qué planes tiene la banda? ¿Tocada? ¿Grabaciones? ¿Disolución? O parate, un descanso. De movida estamos armando temas nuevos. Después vamos a tocar y para mucha gente son todos nuevos los temas, porque había algunos, muchos van por primera vez. Para nosotros son nuevos temas y estamos laburando todos, también encontrar a ver hacia dónde va el rumbo ahora. Siempre con el mismo hilo conductor que no sabemos cuál es. No, es el, eso es lo que vuela en el aire, en la química. Siempre que, bueno, siempre, por lo general somos tres. Siempre hemos sido tres, a veces invitamos gente. Cuando se sienta alguien a tocar, en el caso de señor Lisandro, el batería, siempre que va, dale. No, siempre que va cambiando, siempre ha ido cambiando el baterista. La onda que se genera, la química que se genera es distinta porque es otra persona. Entonces, bueno, hay química y estamos yendo hacia donde esa química nos va llevando. ¿Hace cuánto que entraste o que te estás tocando con ellos? 3 meses. Hace muy poco. Sí, sí. Hace nada. ¿Y cómo sentiste o ya te sentís que estás del todo incorporado? Estamos. ¿O todavía estás en proceso? Entrando en experiencia, digamos. Porque no es, o sea, lleva tiempo conocerse con los músicos, a veces sucede instantáneamente, a veces que no, o sea, lo cual no quiero decir, no hay un juicio valor sobre eso, ¿no? Pero son maneras, son cosas que suceden. ¿Qué te viene pasando? También, para mí, la primera experiencia es tocar con la banda a hacer todos temas propios, yo venía a tocar allá en Sudamérica. Creemos que Lisandro tiene casi 10 años menos que nosotros. Claro. Yo le recomendaría, podría mostrarlo, me parece. Ya nos conocía, no es una persona desconocida. No, me imagino. De hecho, tenemos parentela con el señor, es hijo de Diego, un primo mío. Ajá. A él lo conoce por ser de América, sí, también, o sea, es un gran paso tener un contacto humano, digamos. Sí, de hecho nunca hemos puesto un cartel en la calle y buscamos baterista. Claro. Siempre tratamos de que salga del patio de casa. No. Lo mismo para toda la gente que alguna vez se ha sumado. Claro, sean tecladistas, guitarristas, percusionistas, sí. Jamás buscamos un banco de música, cosas sí. así. Pero básicamente porque nos ahorramos todo un proceso. No, por eso lleva más también. Para mí es parte de la manera que ustedes vienen contando de cómo, claro. cómo digamos, que tiene el grupo o la unión musical entre ustedes. Sí. Dejarse llevar un poquito también. Sí. Y en lo pronto, digamos que lo hicimos debutar en la banda Lisandro hace un tiempito en el Emergente, como para ir calentando motores. Ahora el 26 de julio vamos a volver a tocar ahí. El de Gallo 333. Casi y liado. Ya para septiembre, el 5 de septiembre, vamos a volver a Maquena, que es un lugar que tocamos habitualmente bien. Dos veces al año. Ah, bien. Como para preparar un show más potente. Sí, cada lugar te predispone para hacer algo diferente. Eso también. Sí, pero claro. Está bueno aprovecharlo. Sí. Sí, bueno, la idea también es, ahora cerrando, cerrar el año o iniciarlo con, no sé si decir festejo de los 10 años, pero así hacer algo. ¿Por qué no? Nosotros lo hicimos, ¿por qué no? Una tortita. Todo es un buen motivo para tenerla. No, por supuesto. Así que no escatimen, no, eso. Para nada. Yo quería agradecerles porque han venido. La verdad que es muy, para nosotros este espacio es algo que sostenemos mucho, discutimos mucho también de nosotros para ver. Para la selección, no estoy diciendo nada de valor, pero porque nos parece interesado, tratamos de poder abrir el espacio a bandas que nosotros consideramos que vale la pena dentro de toda la situación que actualmente sucede, donde nosotros nos toca vivir, y quería agradecerles y estamos contentos de que ustedes sean la banda del mes de junio. Bueno, nosotros agradecer por eso también. Por la posibilidad de y me sorprendió cuando me enteré que hacía casi ya van a ser 10 años que tocaban juntos. No por un menosprecio, sino porque por lo general buscamos casos más nuevos, pero que de alguna manera u otra coincidimos todos en que cuadraba, digamos, la banda más allá de no dejamos de ser nuevos. Totalmente, sin duda. Y tiene que ver con lo que hablábamos, lo que contábamos. Claro, pero, claro, sin duda. Por eso, digamos, me permito decir que me sorprendí. Bueno, así que... Gracias, y bueno, seguirán sonando el martes que viene, ¿no? Les queda un martes más. Bueno, gracias a ustedes. Más adelante. Saludos a los que están escuchando. Felicitaciones por los 10 años. Muchas gracias. Y está bueno que estén estos espacios, que igual que ustedes tenemos casi la misma edad, somos hermanitos. Exactamente. De que les sigan dando para adelante, sea de la forma que sea. Muchas gracias y nos nutrimos mutuamente. Bueno, exactamente. Chicos, nos despiden con un tema más. ¿Y nos vamos? Si no, los despedimos. No vamos a tirar de abajo. No. Si no, franqueamos un poco. Venido en mala suerte, la palpitación de un sueño se vuelve ingobernable. He venido a convencerte hoy. Te calman no los versos, los olvidos de tu ausencia. He perdido tanta sangre entre el abismo, entre la muerte inconsolable. Después amable. Pierde la canción eterna y así seré yo el culpable. Miserable y putanesco infierno. Pierde la masividad de un mundo para insoportable. Pero algo me ha pegado y tengo cosas que no le sirven a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. El bicho reactor, décima temporada.